la cocina a la cabina te da la bienvenida. Un programa para deleitar tus oídos. Te espero todos los jueves a las 11 de la mañana. De la cocina a la cabina. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Yo soy el chef Enrique González y quiero darles la bienvenida a este su programa de radio De la cocina a la cabina. Pues bueno, ya es jueves, hoy es jueves 27 de abril. Perdón, sí, ¿no? Hoy es jueves 27 de abril, Fanny. Sí, es correcto. Ya le estamos dando con todo a este juevesito, este jueves donde hoy nos da un poco de tregua, el calor. Pues está un poco nublado, pero pues bueno, no, eso no nos quita las ganas ni nos quita los ánimos de hacer este día como ningún otro. Y pues bueno, amigos, hoy tenemos un programa lleno de sabor, pues les voy a dar una receta de un postre casero que son unos platanitos caramelizados que, híjole, ya se me está haciendo agua a la boca tan solo de mencionarlo. Y también les voy a dar una receta muy sencilla y muy fresca de una bebida con un toquecito ahí por ahí, un peguecito de alcohol, que estoy seguro que les va a encantar porque ya se nos aproxima, ya se nos viene encima el fin de semana. Y pues bueno, antes de dar inicio, quiero recordarles que nuestro teléfono en cabina es el 173-2415 y nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar son, por ejemplo, en Facebook, Twitter e Instagram, pues bueno, es En Play Radio. Yo los invito a que se metan, nos sigan, le den like, que les vamos a estar compartiendo por ahí muy buenos contenidos y, por supuesto, que por ahí les vamos a estar compartiendo también las recetas que estamos compartiendo, por ejemplo, en el programa el día de hoy. Y, pues bueno, demás contenidos que estoy seguro que les van a encantar. Y para dar inicio, como cada jueves, vámonos con la frase del día de hoy, que, pues bueno, esta frase espero que la lleven a cabo, que la tomen en cuenta cada uno de los días de su vida, del resto de su vida, y dice así: no se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se come bien. Y pues bueno, esto es muy importante, amigas y amigos. ¿Por qué? Porque pues bueno, no siempre comer bien es... quiere decir una alimentación, vaya la redundancia, y a lo mejor les estoy dando un mal consejo, no siempre quiere decir que tenemos que estar dentro de una dieta rigurosa, no siempre quiere decir que tenemos que estar sometidos diariamente a vegetales, a lechugas, etcétera, aunque pues obviamente es lo más recomendable que nos mantengamos en una dieta balanceada, como lo decíamos en el programa pasado con nuestro invitado Gerardo. Pues bueno, dieta es lo que consumimos en alimentos todos los días y no el régimen alimenticio al que nos sometemos cuando pues ahora sí que decimos que vamos a entrar en una dieta, ¿no? ¿Y cuántas veces, por ejemplo, decimos que vamos a por ejemplo, a desayunar bien? Nos vamos a dar por ahí un atascón, nos vamos a dar una salidita de la dieta, vamos a desayunarnos unos tlacoyitos, unos taquitos, y pues bueno, ¿qué decimos después, no? Bueno, al cabo que ya en la comida, ya o me la chuto, me la paso, o de plano, no me alimento bien, o si vamos a comer, igualmente de si nos vamos por ahí a pasar un poquito en los postres, en la comida. ¿Cuántas veces no decimos, pues bueno, al cabo que ya no ceno al rato, ¿no? Y esto es muy malo, amigas y amigos. Yo quiero invitarlos a que de verdad no hagan eso. Es una costumbre de verdad pésima. Pues nuestro cuerpo lo resiente, aunque no lo veamos al principio ni inmediatamente. Nuestro cuerpo va resintiendo cada una de esas cosas. ¿Cuántas veces decimos, por ejemplo, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento un poquito pesado, me siento lleno, me siento cansado? Y pues todo esto es reflejo de tantas cosas, de tantas veces que nos saltamos las comidas, o que incluso por andar ocupados, por andar trabajando, por estar en la oficina, etcétera, etcétera, pues bueno, nos pasamos un tanto los alimentos a las horas que tienen que ser, ¿no? Y esto es muy importante, respetar las horas, los tiempos, nuestros horarios para cada cosa. hidratarnos, sobre todo mantenernos siempre hidratados, pues nuestro cuerpo necesita alimento constantemente. ¿Por qué? Porque nuestro organismo pues es como una máquina, es una máquina que funciona en perfecta sincronía, que necesita estar constantemente, por decirlo así, lubricada. ¿Y qué es lo que necesitamos para que cada una de las piezas que tenemos en nuestro cuerpo funcione a la perfección? Pues bueno, pues es la alimentación. Y es muy importante, como les comentaba, respetar los tiempos. Si en la mañana tomar nuestro desayuno, a mediodía tomar un pequeño refrigerio, no sé, por ahí alguna barrita de granola, algunas nueces, algunas uvas, algunos alimentos pequeños que nos ayuden a aguantar un poquito el hambre para cuando se viene ahora sí la hora de la comida, pues ahora sí balancearla bien, ¿no? Es muy importante, como les comentaba, no siempre tenemos que estar sometidos a ahora sí que estar comiendo vegetales, sino también, pues bueno, si nos vamos a dar la oportunidad de ingerir por ahí algunos alimentos altos en grasas, pues no quiere decir que para la hora de la cena es mejor evitarla. Al contrario, es lo indicado sería tomar alimentos un poco más relajados, por ahí algún cereal en la noche, que no es malo. Por ahí hay alguna controversia que el cereal es bueno en la noche o en la mañana. No es malo ni es bueno tampoco. Es un alimento que en las noches, pues bueno, no nos aporta nada, ni en la mañana tampoco. Es un alimento simplemente alto en fibra, ya sea de los que nos venden, que dicen altos en fibra, bajos en fibra, con azúcar, sin azúcar, etcétera. Es de origen de granos, es un producto hecho a base de granos, entonces por lo tanto todos son altos en fibra. La única diferencia es que pues bueno, unos nos aportan más calorías, azúcares que otros, y pues bueno, esto es muy importante que lo sepan, que no es malo tomar el cereal en la noche, pero obvio y siempre todo con moderación, y no todos los días es bueno tampoco, ¿no? Y dentro de todo este tema de la alimentación, dentro de todo esto, de este tema de los hábitos alimenticios que a veces nos hacemos, que son el desayuno, la comida, la cena, y entre cada uno de ellos a lo que se le denomina como colaciones o algunos refrigerios que debemos de ingerir para aguantar el hambre y no estar pensando pues ahora sí que en las papas, en el refresco, en no sé, en el postrecito por ahí, que como les decía, no es malo, pero todo con moderación. Y dentro de todo esto, pues bueno, llegamos a un tema bastante importante que es la hidratación. ¿Qué es la hidratación? Pues bueno, mantenernos en constante ingesta de líquidos. Y aquí, pues bueno, entramos en un tema que pues es bastante recurrente. Es bastante recurrente aquí en México. La verdad es que estamos sometidos a ciertos hábitos de ingesta de líquidos, pues un tanto pesados, un tanto mal. ¿Por qué? Porque estamos aquí en México, vamos a la tienda y ¿qué es lo primero que encontramos a la entrada? Pues el refrigerador de los refrescos, ¿no? Sobre todo de esta bebida de cola, que pues bueno, me causa mucha incertidumbre entrar a la tienda. Yo en lo personal, amigas y amigos, debo confesar, tomo refrescos, pero no está dentro de mis hábitos. Ahora sí que coloquial, no sé cómo decirlo, no está dentro de mis hábitos tomar tanto refresco, pero cuando voy a la tienda y abro el refrigerador de los refrescos, lo primero que me encuentro son como 20,000 presentaciones de este refresco de cola, que la verdad es algo impresionante. La chiquita de vidrio, la chiquita de plástico, luego la que le sigue, luego que la de 600, que la de un litro y medio, 2 litros. Y personas que he conocido de distintas partes del mundo realmente me dicen que en México es una... hay una variedad tremenda de presentaciones de este refresco, las cuales pues en algunos países no los podemos encontrar. Y dado aquí en México, pues bueno, la ingesta, el consumo de este refresco es alto, es verdaderamente alto y preocupante. Pues este refresco tiene dosis tremendas de azúcares que, pues bueno, al regresar del corte, y espero que no se me vayan porque estamos hablando de un tema tremendamente importante que es el alimentarnos bien, que es alimentarnos bien, comer bien, para poder pensar bien, amar bien y pues por supuesto dormir bien. Regresamos en un momento, en un corte, amigos, no se me vayan. Esto es De la Cocina a la Cabina.

Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, en este su programa de radio de la cocina a la cabina, y hoy estamos hablando de un tema verdaderamente importante. Antes de irnos a corte estábamos hablando acerca de la correcta alimentación, y en este momento estamos entrando a un punto muy importante, que es la hidratación. Y pues bueno, amigas y amigos, la hidratación es un tema bastante un tanto complicado, porque como les estaba comentando, en México contamos con algunos hábitos de hidratación un tanto, no quiero yo decirles que mal o bien, porque la verdad es que no quiero entrar en ese tema de lo malo y lo bueno. A mí en lo personal me gusta que, pues bueno, cada persona se haga responsable de sus propios actos. Pues bueno, estos llevan a consecuencias, ¿no? Que después, pues bueno, no nos gusta que nos estén diciendo, ni reclamando, ¿no? Y pues bueno, yo de mi parte les digo, les aconsejo que la hidratación, pues bueno, este es el tema. La hidratación la podemos ahora sí que adquirir de diversas maneras. No quiere decir que, por ejemplo, los refrescos, como lo que estábamos hablando antes de irnos a corte, pues no sea una manera de hidratarnos, ¿no? Pero la correcta hidratación, pues bueno, viene del agua, ¿no? El agua, que es este producto que no tiene ahora sí que ningún derivado, es un producto natural, es lo más natural que podemos encontrar en cualquier lugar. Entonces, pues bueno, es la manera correcta de hidratarnos. Y los refrescos, los jugos, no sé, néctar, etcétera, claro que nos rehidrata, es un líquido, pero no nos aporta el mismo nivel de hidratación que necesita nuestro cuerpo. Y pues bueno, según estudios y según expertos, dicen que las personas normalmente en un día común, por ejemplo, hoy o cualquier día, a lo que me refería es a que en esta época de calor necesitamos un poco más, ¿no? Los expertos nos marcan que necesitamos entre 1 y 2 litros de agua para que nuestro cuerpo funcione, o para al menos recuperar lo que nuestro cuerpo necesita, lo que nuestro cuerpo gasta por sí mismo para que pueda funcionar. Entonces, pues bueno, hay que ponernos a pensar, si nuestro cuerpo necesita mínimo de 1 a 2 litros de agua para funcionar por sí mismo, pues quiere decir que la ingesta de líquidos pues debe de ser mayor a 2 litros. Y muchas veces estamos ocupados, como les comentaba, estamos en la oficina, estamos trabajando, tenemos muchas cosas que hacer y no nos damos el tiempo para tomar un vaso de agua, para salir y a lo mejor comprar un jugo o lo que ustedes deseen, gusten y manden. Pero es muy importante, yo los invito a que compren uno de estos cilindros, un termo, etcétera, lo llenemos de agua en nuestras casas, lo tengamos allá al lado de nuestro escritorio, donde estemos, y pues bueno, le demos unos buenos sorbos a cada rato. Es muy importante. El otro día escuchaba a una nutrióloga que decía que la mejor manera de hacernos el hábito de ingerir agua, pues es tener, como les comentaba, una botella de agua a un lado, por ejemplo, darle un trago, y después de ese trago, pues bueno, darle otro pequeño sorbo, y de esta manera pues nos vamos a ir generando el hábito de estar ingiriendo agua constantemente, que es muy importante. Nuestro cuerpo por sí mismo, como les comentaba, necesita mantenerse hidratado para, por ejemplo, algo que es demasiado importante, la digestión. ¿Cuántas veces no, a lo mejor, sobre todo en personas mayores, tienen problemas de digestión, se sienten pesados después de comer, no pueden ir al baño, no pueden obrar? ¿Y a qué le echamos la culpa? Pues bueno, a lo que comimos un día antes, días pasados, a que a lo mejor por ahí comieron algún fruto con semillas. Y esto es algo que tiene que ver, pero que está dentro del mal hábito de consumo de agua constante. Y para consumir agua también hay ahora sí que maneras y formas. Así que yo les quiero dar unos básicos consejos, unos consejos muy viables que espero de verdad lo sigan. Y es muy importante para que, pues bueno, ahora sí que respeten la correcta hidratación para nuestro cuerpo. Y pues bueno, uno de estos hábitos, el número 1 de los 6 que son, es beber abundante agua. Ya hemos visto, bueno, tomar agua, tomar una variedad de bebidas además de agua, beber, por ejemplo, infusiones, que son, por ejemplo, los tés, ya sea té de manzanilla, té de hierbabuena, té de no sé, lo que ustedes gusten. Estas son infusiones que son muy buenas para nuestro organismo, aportan también diferentes tipos de vitaminas, minerales a nuestro cuerpo, y pues bueno, en algunas ocasiones, por ejemplo en el caso de la manzanilla, y por ahí hay una hierbita que no recuerdo ahorita el nombre, es una... si no mal recuerdo, creo que es la lavanda, que ayudan a relajarnos. Y pues bueno, qué mejor que cuando estemos dentro de la oficina, o a lo mejor por allá después de haber llegado de una buena jornada de trabajo, pues bueno, nos bebemos un buen tecito de estas dos, y pues bueno, nos relajamos y al mismo tiempo nos estamos hidratando. Los refrescos, los zumos o jugos, los lácteos y bebidas vegetales, etcétera. Y pues bueno, esta variedad es al gusto, pero como les mencionaba, todo con medida, y no, por ejemplo, no tomar solamente puro refresco a lo largo del día, sino también acompañarlo con un buen vaso de agua. Y dos, vamos a consumir alimentos con agua. Esto es muy importante, amigos. La hidratación no solamente la podemos encontrar en presentación de vaso o envase líquido. También la encontramos dentro, por ejemplo, del pepino, de la lechuga, de la jícama, de la sandía. Alimentos que contienen un alto contenido de agua, que están formados, por ejemplo, en el caso de la lechuga, que es un 80% agua. En el caso del pepino, que de igual manera es un 80% composición de agua. En el caso de la sandía, que de igual manera es casi pura agua. También de esta manera podemos hidratarnos, solamente que al tener un alto contenido de azúcar, pues bueno, la sed no regresa casi inmediatamente, ¿no? Y pues bueno, también se bebe y se come, ¿no? Como les comentaba, podemos proveer nuestro cuerpo de agua a través de frutas y vegetales. 4. Evitar el alcohol. Las bebidas alcohólicas causan deshidratación, ya que tienen efecto diurético. Y aquí estamos entrando en un tema que verdaderamente es polémico, pues. La ingesta de alcohol, al parecer, estamos bebiendo líquidos y durante la ingesta estamos sintiéndonos bien, estamos sintiéndonos hidratados, pero la realidad es que la ingesta de alcohol, como lo menciona este punto, pues bueno, es una severa deshidratación. Estamos deshidratando nuestro cuerpo debido a que, pues bueno, ya todos sabemos, ¿no? Que a la tercera, cuarta chela, pues ya se nos está aflojando por ahí y ya queremos ir al baño. Y esto es muy importante, amigos. La resaca es ahora sí que la consecuencia, obviamente, de la ingesta de alcohol. Yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, nos la presentaron. Y lo más recomendable dentro de la resaca, muchos, pues ahora sí que ahí ya hay diversos temas, ¿no? Algunos dicen que consumir algo dulce nos ayuda. Algunos dicen, obviamente, que comer algo picante también nos ayuda. Algunos otros, que para mí es la peor, seguir ingiriendo alcohol, lo toman como una solución y de verdaderamente no es la solución. La única solución a la resaca es la abundante ingesta de agua. Debido a que nuestro cuerpo, al estar consumiendo alcohol, como lo decía el punto, pues bueno, estamos en una constante deshidratación debido a que estamos yendo constantemente al baño. Más aparte, el alcohol en nuestro cuerpo va sustituyendo al H2O, ¿no? Y es muy importante, pues, estar consumiendo agua y durante la resaca, ya que están sufriendo las consecuencias de la fiesta del día pasado, pues bueno, tener por ahí cerca una botella de agua bien grande, bien fría, para que nos ayude a alivianarnos. El otro punto sería evitar la cafeína. También el consumo de café y té y refrescos puede resecar nuestro organismo. Como les comentaba, pues es muy importante que tengamos un equilibrio entre la ingesta de agua y la ingesta de otras bebidas que consumamos. Vuelvo a lo mismo, no es malo, pero sin embargo, pues tenemos que estar conscientes de las consecuencias que nos traen las bebidas, en este caso, por ejemplo, los refrescos, las bebidas energéticas, las bebidas como, por ejemplo, los tés, que de preferencia esas deben de tomarse sin azúcar. No necesitan azúcar, es mera formalidad o mero hábito agregarle azúcar al té y al café. Y pues bueno, en otra ocasión por ahí estaremos también tocando ese tema con algún experto que tendremos aquí de invitado, hacer que nos esté platicando un poquito acerca del café. Pero volviendo al tema, pues bueno, volvemos a lo mismo. La cafeína, el té, repito, y los refrescos, pues ayudan a deshidratar nuestro organismo. El siguiente punto sería evitar la sal.

Ya estamos de regreso, amigas y amigos, a este su programa semanal de La Cocina a la Cabina. Y como lo prometido es deuda, pues bueno, nos vamos con la receta del día de hoy. Es una receta para chuparse los dedos. De verdad es una verdadera delicia. A mí se me está haciendo agua a la boca. Y esta receta es un postre. El postre que, pues bueno, por ahí una buena amiga me estaba pidiendo que les compartiera. Espero que le guste mucho esta receta. Le mando un gran saludo a Marianita Hernández, que es una muy buena amiga. Y pues bueno, vámonos con los ingredientes de esta receta. Vamos a necesitar 2 platanitos cortados a lo largo, obviamente sin la piel, y luego los vamos a cortar por la mitad para obtener 4 partes. En total van a ser 8. Vamos a necesitar también 3 cuartos de taza de crema natural, de crema normal, de la que conseguimos en la tiendita. Y vamos, o por ejemplo también podemos pues bueno, por crema de esta, de la que venden ya en el supermercado lista para batir, también nos puede ayudar. Vamos a necesitar también 2 cucharaditas de miel de abeja, que también la podemos sustituir, pues bueno, por miel de agave, o también podemos utilizar esplenda dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Vamos a necesitar media barra de mantequilla, de estas barritas normales que venden también igual en la tienda, que son aproximadamente, si no mal recuerdo, creo que de 90 gramos. Vamos a necesitar media barra. Vamos a necesitar también 4 cucharadas de azúcar de su preferencia. En este caso sí les recomiendo que sea azúcar normal, o en su defecto, pues bueno, azúcar morena. Vamos a necesitar también canela en polvo, ya para darle nada más el toquecito para terminar. Y pues bueno, amigos, como les comentaba, pues bueno, esta receta pues es muy sencilla, son con ingredientes que tenemos en casa, y los pasos son los siguientes. Antes que nada, vamos a poner las 4 cucharadas de azúcar en un plato pequeño, de preferencia plano, para revolcar nuestros platanitos a manera como si fueran, por ejemplo, un churro, para azucararlos. Luego, en un recipiente pequeño, de preferencia de vidrio, vamos a meter medio minuto la miel de abeja, y al salir, pues bueno, la vamos a mezclar con la crema que teníamos, y esto nos va a dar como resultado la crema de miel de abeja o de miel de agave, como ustedes gusten. Esto va a ser muy delicioso, le va a dar un toquecito muy, muy especial. Y después, pues bueno, vámonos a poner nuestra sartén en el fuego, a fuego alto. Yo se lo recomiendo que sea a fuego alto. Vamos a poner la mantequilla a que comience a fundirse, y una vez esté fundida, pues bueno, no nos queda más que poner los platanitos por un tiempo. Pues ahora sí que puede variar dependiendo del tipo de sartén que usen, del tipo del grosor. Pero lo que vamos a obtener y lo que queremos obtener, pues es la caramelización de los mismos. Vamos a esperar a que tomen un tono doradito, pero no quemado, con mucho cuidado, porque el caramelo tiende a amargar. Vamos a esperar a que los platanitos, por un lado, tomen este color caramelo, y cuando lo tomen, los volteamos y esperamos de la misma manera, pero vamos a bajar el fuego a la mitad para que no se nos pase. Y una vez que los platanitos estén suaves y caramelizados por todos lados, apagamos el fuego y reservamos. Después de esto, en un plato semihondo, ya casi terminamos, para que vean que esta receta es súper rápida y súper facilísima, ya es prácticamente todo en un plato semihondo, de preferencia de estos platos donde nos comemos la cremita, la sopita, que no son ahora sí que tazones. Vamos a poner primero nuestra crema de miel a modo de una camita, y por encima vamos a poner los platanitos. Luego le vamos a poner también, de preferencia, si la tienen a la mano, si no, pues bueno, yo les recomiendo que lo acompañen con una bolita de helado, de preferencia de vainilla, y encima también, pues bueno, si tenemos el helado, le podemos poner ya sea encima los platanitos caramelizados o por un ladito la crema. El chiste es que la bolita de helado con lo caliente de los platanitos va a ir fundiéndose poco a poco y va a ir integrándose a este platillo, que de verdad va a ser una verdadera delicia. Y pues bueno, para terminar, lo único que nos faltaría sería el toquecito de canela, un poquito de canela en polvo, que pues bueno, va a terminar de darle sobre todo este aroma, este perfume a nuestro platillo. Y como les decía, amigos, pues bueno, lo único que queda después de estos fáciles pasos, pues es disfrutar de esta gran receta fácil, rápida y sencilla. Como les comentaba, pues son ingredientes que todos tenemos en casa. Yo creo que dentro de esta receta lo más que nos podemos tardar haciéndola son 5 o 6 minutos. Es una receta muy rica para esos pequeños antojos que se nos dan en la tarde, que se nos dan por ahí, que no sabemos qué hacer, que no encontramos nada en el refri, que no queremos nada más por ahí, un dulcecito. Es una receta súper sencilla, súper rápida. Y pues bueno, dentro de esta receta, como siempre, vámonos con un ingrediente muy especial, que en este caso a lo mejor por ahí todos están pensando, pues obviamente va a ser el plátano, ¿no? Pues en este caso yo no quiero hablarles del plátano, del ingrediente que yo les quiero platicar es de la mantequilla. Dentro de la mantequilla pues hay un tema muy, muy controversial por ahí, del cual me gustaría platicarles, que está la diferencia entre la mantequilla y la margarina, ¿no? Pues bueno, este ingrediente que ya tiene bastantes años, obviamente la mantequilla es un producto de origen animal, es un producto que se hace a base de grasa, de lácteo, y la margarina, la diferencia es que es de origen vegetal, no contiene absolutamente ningún contenido de lácteos. Entonces, dentro de estas diferencias, pues bueno, vamos a encontrar pros y contras. La mantequilla, por ser de origen animal, por ser en sí grasa de lácteo, pues bueno, aporta bastantes calorías y sobre todo, pues bueno, contiene colesterol del malo, del denso, que se alberga en nuestra sangre y puede provocar también enfermedades cardíacas. Y pues bueno, en el caso de la margarina, a lo mejor en este caso estaremos pensando que es mejor entonces utilizar margarina, pero la verdad es que, pues como les comentaba, tiene sus pros y sus contras. La margarina, al ser de origen vegetal, está compuesta de grasa y aceites vegetales, generalmente de maíz, los cuales, pues bueno, a lo mejor por ahí para las personas que son vegetarianas, que son veganas, pues es una excelente opción. De igual manera, por ser de origen vegetal, pues no contiene este colesterol, este alto contenido en colesterol, sí contiene, pero más bajo. Y de igual manera las calorías también contiene, pero son un poco más bajas. Entonces, de nueva manera estaremos pensando, pues, entonces es mejor usar margarina, ¿no? Y esto yo lo dejo a su consideración, dependiendo de sus necesidades. Ahora sí que hablando en el caso de la salud. Pero, más sin embargo, hay que también estudiar un poquito, hay que mantenernos al tanto en esta época. Gracias a internet tenemos al alcance de la mano toda la información que necesitamos. Es muy importante aprender a leer las etiquetas de nuestros productos, las cuales, pues bueno, gracias a distintos organismos que les exigen que pongan todos los contenidos de estos productos, pues bueno, nos podemos dar cuenta lo bueno y lo malo que nos hace a nuestro organismo, ¿no? Muchos de estos productos, en el caso, por ejemplo, de la margarina, el proceso químico que lleva, pues no es muy saludable, que digamos, para nuestro organismo. Está generalmente hecho a base de productos que fueron modificados genéticamente, en el caso del maíz, por ejemplo, que este tema pues ahorita alrededor del mundo es muy polémico, dado a que los alimentos aportan a nuestro organismo células no cancerígenos no quiere decir que al comer ya tenemos células cancerígenas en el cuerpo, pero sí facilita la reproducción de estas. Por lo tanto, pues bueno, es como les comentaba, pues bueno, pros y contras. En el caso de la mantequilla, pues su sabor es inigualable. Es un producto hasta cierto punto natural, dado a que también lamentablemente las vacas les dan hormonas para que produzcan más leche, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, al obtener un producto un poco más natural, pues estamos adquiriendo también beneficios y vitaminas, minerales, que solamente los productos naturales nos pueden aportar. En el caso de la margarina, por ser un producto meramente procesado por mano de hombre, pues bueno, las vitaminas, los minerales, etcétera, solamente los puede aportar si se adhieren, pues ahora sí que artificialmente, ¿no? Y pues bueno, espero que por ahí, si alguien tenía la duda de la diferencia entre la mantequilla y la margarina, pues haya quedado totalmente resuelta. El día de hoy tocamos temas muy importantes, tuvimos por ahí temas pues bastante considerables, que espero yo que les hayan ayudado muchísimo. Espero que les den por ahí mucha buena, pues que lo sigan, más que nada, que sigan todos estos puntos que les di, la hidratación sobre todo, como les comentaba. Y pues vámonos ahora sí a lo que nos apetece, a lo que nos preocupa realmente, que ya es jueves, ya se nos viene encima. Ya se nos viene encima el finecito de semana, ya huele, como les comento siempre, ya huele, ya se siente. Y el día de hoy, pues bueno, quiero compartirles una bebida por ahí, no se alejen de su papel y su pluma. Acérquenos otra vez y vámonos con esta receta, que es verdaderamente fácil y sencilla, como todas las recetas que me gusta compartirles. Y también les comento que, pues bueno, vamos a utilizar el producto de nuestra tierra, que es la fresa. Es una limonada de fresa con un piquete de alcoholito, que a continuación, pues bueno, vámonos con los ingredientes y ya se darán cuenta de eso, ¿no? La limonada de fresa, para la limonada de fresa vamos a necesitar 500 gramos de fresa, medio kilo de fresa, obviamente lavada, desinfectada y sin la patita. Es muy importante aquí darles este pequeño tip, amigas y amigos. Para lavar la fresa es muy importante que la lavemos primero con la pata. No podemos despatar la fresa antes de, porque si despatamos la fresa antes de lavarla, pues le estamos dando entrada hacia la fruta, a los organismos que no queremos presentes, como por ejemplo en el caso de la salmonela, que es una enfermedad pues bueno, muy presente en la fresa, y por ahí algunos otros microorganismos que nos van a hacer daño. Es muy importante lavar la fresa con la pata, y una vez que esté desinfectada, ahora sí procedemos a despatar. Además, pues nos va a ayudar a la conservación, para que se conserve durante más tiempo. Vamos a necesitar también miel de abeja o miel de agave, como ustedes gusten. Vamos a necesitar un cuarto de taza. Perdón, vamos a necesitar también el jugo de 4 limones grandes. Vamos a necesitar un buen chorro de vodka o de tequila blanco. Esto lo dejo a su consideración, dependiendo de qué tanto quieran agarrar la fiesta. Y vamos a necesitar también, ya para casi terminar, hielo abundante para hacer, pues bueno, un tipo de frappé de esta bebida, ¿no? Vamos a necesitar, ya para terminar, un cuarto de taza de hojas de menta. Y pues bueno, vamos a necesitar otro tanto de estas hojas para decorar al final. Y el procedimiento es muy, muy, muy sencillo. Vamos a poner en la licuadora la fresa, el endulzante de su preferencia, en este caso, por ejemplo, la miel o miel de agave, como ustedes gusten, ya sea el vodka o el tequila, que yo les recomiendo en este caso que sea tequila blanco, para que le dé ahora sí que un realce y un buen golpe de sabor. Y le vamos a poner también el hielo y el jugo de los 4 limones. Vamos a licuar bien para que la fresa se deshaga, para que la fresa quede bien, bien, bien molida. Y una vez esté listo, ya que esté en consistencia de frappé, pues vamos a agregarle las hojitas de menta y le vamos a dar nada más unas pulsaciones, para que, pues bueno, nada más se trocee un poquito la menta y suelte ese aroma y ese sabor, que pues bueno, es bastante peculiar. Y una vez que terminemos y que tengamos ya el frappé listo, lo vamos a vaciar directamente en los vasos donde los vayamos a servir. De estos nos van a salir aproximadamente de 4 a 5 porciones dependiendo del tamaño de nuestros vasos. Y ya para terminar, para darle nada más ese toquecito ahí coqueto, le vamos a poner una rodajita de limón y un ramillete de menta, que esto le va a ayudar, pues obviamente que de la vista nace el amor. Y pues bueno, el amor con qué mejor se acompaña que con una buena bebida. Y si tiene un piquetillo como esta, pues qué mejor, ¿no? Eso nos va a ayudar a que, pues bueno, el amor aflore y que lo disfrutemos mucho más. Y pues bueno, amigas y amigos, espero que de verdad disfruten esta bebida y que también la acompañen con los platanitos, que pues por qué no, se acompañan bastante bien. Son dos recetas que pueden ir de la mano, que se pueden hacer al mismo tiempo. Y si no, pues bueno, de todas maneras, la bebida la pueden disfrutar en familia, en compañía de amigos, en compañía de su pareja o solos simplemente, ¿no? Disfrútenla también solos, tómense su tiempo a solas, disfrútense ustedes mismos y tómense ese momento de relax después, como les comentaba, del día agotador que tuvimos en la oficina, después de estos días de severo estrés. Y también para desestresarnos, nos vamos a un tema que también ya casi para terminar la transmisión del día de hoy, vámonos con los eventos gastronómicos de este fin de semana, que lamentablemente este fin de semana está pues bastante flojón con los eventos gastronómicos y los que hay, la verdad es que pues bueno, la verdad están muy caros, amigos. No sé por qué hacen esto nuestros amigos organizadores de estos eventos gastronómicos. Deberían de bajarle un poquito las cuotas a las catas. Yo comprendo que hay costos, yo comprendo que es un ganar-ganar, que obviamente ellos nos dan a ganar conocimiento y pues bueno, nosotros les damos a ganar efectivo, pero pues bueno. Ojalá por ahí, para que las personas se animen un poquito más a conocer, a visitar, ahora sí que a impregnarse del conocimiento que quieren dar a conocer, pues bueno, nos echen la mano en primera de propaganda para que todos sepamos, para que todos nos demos cuenta que están llevando a cabo esos eventos, y en segundo, pues los costos, ¿no? Yo de verdad lanzo aquí, aprovechando este espacio para lanzar una invitación a nuestros amigos, pues bueno, aparte de darle difusión a sus eventos, pues que también nos ayuden en el bolsillo, ¿no? Para que más gente pueda darse la oportunidad de darlos a conocer. Y pues bueno, basta de parloteos, vámonos con los eventos gastronómicos de este fin de semana, que pues más bien es evento gastronómico de esta semana, que es el Festo Cerveza Artesanal 2017. ¿Qué tal? En Cuerámaro, Guanajuato, mañana viernes 28 de abril, dará inicio al mediodía en la Plaza de las Ranas y culminará a las 6 de la tarde. Es un evento que yo verdaderamente se lo recomiendo, pues qué mejor para viernes, que ya, ahora sí, ya tenemos encima el fin de semana, pues unas buenas cervecitas. De verdad que Guanajuato es un parteaguas dentro de la industria cervecera de nuestro país. Pues bueno, tiene ya un buen tiempo, ya tiene severos años trabajando esta nueva, no nueva, sino que esta más bien buena tendencia y buena, ahora sí, buen aporte a la sociedad, que es la cerveza artesanal. Contamos, si no mal recuerdo, por ahí cerca de 24, 20 y tantas casas cerveceras dentro del estado de Guanajuato. Como todo, y lamentablemente, pues bueno, hay buenas y no quiero decir malas, pero sí, pues hay unas mejores que otras. Y pues bueno, la variedad en este festival, en este caso, pues es tremenda. Yo espero de verdad se den la oportunidad de ir. Y pues bueno, como les comentaba, lamentablemente este finecito de semana está un poco flojerón en cuestión de eventos gastronómicos, pero pues bueno, afortunadamente tenemos este para salvarlo y espero que realmente se den la oportunidad de visitarlo. Cualquier cosa por ahí, déjenme su duda, para si tienen duda a lo mejor de dónde va a ser. Lo repito, en Cuerámaro, Guanajuato, aquí es muy cerca de Irapuato, está aproximadamente unos 40 minutos más o menos. Yo creo que perfectamente, no sé, se tardarán casi nada, la carretera está bastante despejada y pues bueno. Cualquier cosa por ahí, mándenme sus dudas, ¿sale? Pues bueno, amigas y amigos, ha llegado el final. Yo sé que no quieren que me vaya, yo sé que no quieren que se termine este programa, pero bueno, lamentablemente así tiene que ser, el tiempo se nos ha terminado. Y pues bueno, esto fue su programa semanal De la Cocina a la Cabina. Yo soy su amigo, el chef Enrique González. Por favor, déjenme saber por ahí si hicieron la receta, si hicieron la bebida, si la disfrutaron. Y pues bueno, me despido de ustedes. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo tema y espero que con un gran invitado. Nos vemos, amigas y amigos. Que tengan un excelente jueves y excelente fin de semana. Saludos y besos a todos. Y nada más, tal vez me has hecho comprar.